Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Por favor, déjenme acá en los comentarios, cuéntenos si me ven y me escuchan correctamente. Como siempre se los digo, la invitación es para que nos dejen acá debajo en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar a través de sus preguntas, experiencias y todo lo que quieran compartir con nosotros en este espacio. Gracias a los que se siguen sumando allí a través de sus pantallas, cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Mientras tanto, les voy a contar que el día de hoy estaremos con Laura Nieto, quien nos propone el siguiente título: Despierta, descubre la importancia de tu misión. Laura es especialista en la salud mental y bienestar emocional, con formación en descodificación biológica, nueva medicina germánica, PNL e hipnosis ericksoniana, habilidad en terapia emocional y cuántica energética y sanación integral. Así que vamos a darle la bienvenida, porque estaremos hablando cómo librarnos de las cargas que no nos pertenecen y alinearnos con nuestra verdadera esencia, encontramos una guía hacia una vida más significativa y plena. Así que vamos entonces a invitar a Laura a que se una a nuestro directo. Hasta Miami, que nos están saludando desde allí, también hasta Mendoza, Argentina. Laura, qué gusto. Hola. Enorme tenerte hoy. Gracias, Fairuz, pues feliz de estar nuevamente. Muchas gracias a Mindalia por el espacio y de compartir este tema. Muchas gracias. Laura, el gusto es mío estar nuevamente contigo, y el tema que nos traes, que me encanta porque empieza con un grito, con una energía súper importante, que es despierta. Mira qué poderosa esta palabra. ¿Qué es lo que ocurre que venimos y vivimos cargando cosas que no nos dejan avanzar o que nos impiden o retrasan nuestra evolución? Así es, ese es el llamado, ¿no?, de despertar. No, bueno, esta información, a como yo he vivido mi proceso, la verdad me ha llevado a una gran transformación y es lo que quiero compartir. Gracias a todos los que se conectan. Y bueno, voy a explicar cómo es o por qué no todos estamos conectados con esta misión y cómo podemos conectar con ella. ¿Qué es lo que pasa? Es que pues en algún momento que nos planteamos venir a vivir una experiencia humana, que éramos como una energía que estaba ahí latente, en donde éramos plenitud, abundancia, salud, teníamos toda nuestra conexión y nos planteamos venir a vivir una misión en la cual iba en sincronía con todo el universo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues caímos en este velo del olvido, digamos que entramos en el vientre de mamás, en el proceso de gestación, en la concepción, a través de papá y mamá, y empieza a entrar toda la información de ellos, toda la codificación del ADN, que es nuestro transgeneracional. Pero independientemente de eso, en ese momento tenemos una lealtad, un pacto muy, muy grande con mamá. Por eso se dice que mamá es como la que nos conecta con la abundancia. Tenemos que ir y regresar, entrar en ese proceso para volver a conectar con esta abundancia que somos y que es natural de nosotros. ¿Cómo es esto? Cuando entramos al vientre de mamá, digamos que mamá, bueno, veníamos con todo, pero mamá estaba viviendo una experiencia en la cual ella, como mujer, como esposa, como hija, no solamente como mamá, estaba viviendo muchas, muchas experiencias. Y nosotros estábamos en su vientre y empezamos a captar todas las sensaciones que ella iba viviendo. Y entonces es muy inconsciente, claro que no fue consciente, fue parte del del plan, ¿no? Empezamos a tomar una lealtad hacia mamá, de decirle: mamá, eso que tú estás viviendo, claro que no fue consciente, yo lo voy a ir a resolver en mi vida, ¿no? Y eso se le llama proyecto sentido. Es muy sutil y hay que tomar conciencia de dónde viene esta carga. Y eso nos lo llevamos en la vida tratando de resolver eso que quedó pendiente. Es como, mamá, no te preocupes, tú tranquila, y yo hoy resuelvo eso en la vida. Es una lealtad inconsciente. Y entonces nos llevamos toda la vida como repitiendo un patrón que no nos corresponde por esa lealtad inconsciente, que de hecho no va a resolverle a mamá absolutamente nada, fue muy inconsciente. Lo único que tenemos que hacer con mamá es agradecerle la vida, honrarla, agradecer totalmente, ¿no? Entrar en esa rendición, encontrar ese programa que nos, o esos programas que son, pueden ser varios, muchos, que entramos en esa lealtad, que nos están desconectando de nuestra verdadera misión y que muchas veces podemos confundir como nuestra misión. Porque, por ejemplo, si mamá tuvo un duelo, necesitaba o quiso ayudar a alguien en ese momento, en nosotros puede entrar ese programa de estar tristes por ese duelo que mamá no vivió, de sentir que tenemos que ayudar a otros, que tenemos que ir a resolverles la vida porque mamá no pudo hacerlo en su momento, y confundimos eso con nuestra misión de vida. Y es muy sutil y tenemos que saber diferenciarlo para de verdad entrar en esa sintonía de conectar con nuestra misión de vida, en la cual entramos en una armonía con el universo, y ahí es cuando empieza a fluir todo de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar nuestra salud, nuestra abundancia, en esa ayuda y en ese querer cumplir con ese programa inconsciente. Digo, aparte que cuando estábamos en el vientre de mamá, todas las creencias que ella tenía y todo lo que ella estaba viviendo, se filtraron en nosotros muchas creencias que pueden tener que ver con vivir miedos, vivir desde la carencia, desde la enfermedad, desde sentir que no tenemos suficiente información o para compartir, y desde ahí es de donde nos estamos moviendo. Entonces es importantísimo tomar conciencia de todo esto para conectar con esa misión que venimos a, pues, a ofrecer a la vida. A cumplir. Claro. Laura, mira qué curioso, nos hablas de ir hasta ese punto o de entrar allí, pero eso no es fácil y no todos sabemos que el viaje es hacia esa dirección. ¿Con qué herramientas contamos para hacer esta exploración, vamos a decirlo de alguna manera? Sí, bueno, hay varias herramientas, como sería, pues, a través de la relajación, de conectar con las memorias, de observar qué estaba pasando, de obtener información de mamá, qué estaba viviendo, si es que ella nos puede platicar. Si no, nos puede platicar ella porque ya no está o porque no está abierta la comunicación o lo que sea. Quizá podemos contactar a algún familiar, pero lo más importante es que esa información la tenemos en nuestras células. Entonces podemos entrar a nivel celular y resolver eso, porque esa conexión está ahí, esa información está ahí. Y desde ahí es como a través de nuestras células regresamos, o sea, a través de un proceso de relajación, de hipnosis, entramos en nosotros mismos y ahí empezamos a acomodar toda la información, ¿sí? De reconectar con eso, y tenemos que observar. Esto no se puede hacer si no observamos de nuestra vida. Puede que mamá no nos platique, pero si nosotros tenemos una sensación de ayuda, de sentir que es difícil, de que hay carencia, tenemos que indagar qué situaciones se nos están repitiendo y qué cambio consciente y de creencias tengo que hacer para conectar con esa abundancia y con esa misión, ¿no? Ese es un poquito sutil, pero simplemente el hecho de decretarlo, a ver, ¿cómo lo expresaría yo más fácil, Fairuz? Es muy importante darnos cuenta que tenemos que regresar a la coherencia, que nuestras creencias han sido tan fuertes que nos han desconectado de la coherencia, porque la coherencia es pienso, siento, digo y hago en la misma línea. Pero la coherencia siempre tiene que empezar por el sentir, eso lo sabemos, siento que sí o siento que no. Y lo que se filtra son nuestras creencias, que las más fuertes son religiosas y familiares, bueno, colectivas. Entonces, esas tenemos que darnos cuenta que muchas veces podemos entrar en la incoherencia porque le hacemos más caso a la mente que a lo que estamos sintiendo porque se filtran las creencias. ¿Cómo alineamos esto con la palabra? La palabra es nuestra maravillosa ayuda, que nos va a ayudar a desprogramar esas creencias que están ahí latentes también. Entonces, son varias herramientas las que hay. Es una toma de conciencia y es un cambio que yo tengo que hacer, pero internamente, no es excedernos. Y entonces, alinear mi palabra y por libre albedrío, empezar a decretar lo que sí quiero. En ese momento empiezo a reprogramar mi inconsciente y se empieza a alinear todo y se me empieza a mostrar. Entonces, tengo que estar muy atento a qué empieza a pasar en mi vida cuando entramos en estos procesos. Estas son algunas de las herramientas que regresar al vientre y tomar toda esta información, reconectar con esa abundancia. Porque cierto que ya teníamos esa abundancia antes de entrar el vientre de mamá, pero en el vientre de mamá tuvimos absolutamente todo. Todos los que estamos aquí vivos tuvimos todo para estar vivos hoy aquí. Entonces ya tenemos y ya traemos esa memoria de abundancia, eso, volver a conectar con ella. Fíjate que es el volver a conectar. O sea, también creer que lo somos, que lo fuimos y que podemos proyectarlo. Y creo que ahí también pasa el olvidar y vivir también en modo automático y no ser conscientes de lo que somos capaces de hacer y de sentir y transmitir. Así es. ¿Por qué? Porque obviamente traemos una carga de pensamientos que generan emociones y que están sujetos a nuestras creencias, ¿no? O sea, nuestras creencias están, digamos que es la, de las creencias vienen los pensamientos y de los pensamientos está la emoción, pero esas creencias son falsas, son totalmente falsas, son de enfermedad, de que el dinero es malo, de carencias, de la falta, ¿no? Del no puedo, del no es suficiente, pero esas son falsas, entonces, hay que entrar primero también, o sea, bueno, parte del proceso es entrar a liberar toda esa carga, hacer ese proceso de limpieza de carga, pues digamos que de pensamientos y emociones, o sea, a nivel mental, ¿sí? Todo proviene de un pensamiento, nada más que hay que ir a indagar cómo están esos pensamientos, cuáles fueron esos pensamientos que me están llevando hoy a llevar esas repeticiones y a estar creyendo que tengo que cumplir un proyecto el cual ni siquiera somos conscientes muchas veces. Fíjate, Laura, hablando de los pensamientos, cada quien se cree, se dice que podemos controlar y que cada quien decide lo que piensa, pero hay una brecha muy muy línea entre lo podemos controlar y no lo podemos controlar, y viste que hay pensamientos rumiantes, vamos a decirlo de alguna manera, que están allí y que hacen que la coherencia y las emociones estén todas revueltas. ¿Cómo podemos darle un finiquito, un ultimátum a ese tipo de pensamientos para enfocarnos y entender que así podemos hacer nuestra realidad distinta a través de los pensamientos mejor gestionados, por decirlo de alguna manera? Claro, primero es darnos cuenta que ningún pensamiento es real, que normalmente los pensamientos tienen que ver con carencias, con miedos, pero que esos pensamientos ni siquiera proceden de nosotros mismos, no son nuestros hoy. Entonces tenemos que indagar a ver por qué pienso así, de dónde viene, quién pensaba así, ¿no? Primero es como observarnos, es como salirnos de nosotros y ser observadores de nuestros pensamientos. Primero tengo que hacer consciente lo que no quiero tener en mi, o sea, primero lo tengo que poder observar. Ya una vez que lo observo es cuando puedo hacer el cambio, pero tengo que observarme, o sea, ¿por qué pienso así? ¿De dónde proviene este pensamiento? ¿En qué momento fue puesto en mi psique? ¿Quién pensaba así? Observar también nuestras acciones, ¿por qué actúas? Y todo proviene de esos pensamientos y de esas creencias. Pero todo, hay que ir y hacer una introspección en nuestra niñez, qué nos decían acerca del dinero, de las relaciones, de los hombres, de las mujeres, de la enfermedad, de la salud, ¿sí? Del salir adelante, ¿no? De cómo es la vida. Primero tenemos que indagar eso. Segundo, es como, ¿cómo le podemos poner alto? Es cuando los observamos y cuando nos damos cuenta que no somos nuestro pensamiento, que somos algo mucho más profundo, que está en nuestro ser, que tenemos que activar esa parte que está en nuestro ser, que somos, que es nuestra esencia, el yo soy, como que es una parte pura, benéfica, que no puede tener malos pensamientos, en donde existe el amor, la abundancia, la salud, absolutamente todo disponible para nosotros. Y tenemos que empezar a cambiar y cuestionar esas creencias. O sea, cuestionarnos a nosotros mismos y ponerle un alto, porque esas creencias vienen de mucho tiempo atrás y pueden venir también a nivel colectivo. Entonces tenemos que observarlas y darnos cuenta que nuestra mente puede ir hacia allá y normalmente en ese sentido nos va a llevar hacia la carencia, enfermedad, miedos, etcétera. Pero también tenemos una parte de nuestra mente que es la visión. Entonces podemos hacer ese cambio de visualizar lo que sí queremos, en lugar del no y esos pensamientos que no podemos apagar. ¿Qué sí quiero? ¿A dónde quiero ir? Visualizarme, cumpliendo lo que quiero, visualizándonos sanos, visualizando la abundancia, absolutamente visualizando todo lo que sí queremos. Entonces, por ahí, bueno, es un proceso. Laura, tú, ¿qué puedes decir para todos nosotros que fue para ti importante al darte cuenta que haciendo todas estas pequeñas modificaciones tu vida iba a cambiar? Fue primero, fue como un llamado muy fuerte en mi corazón, en que yo decía, es que yo por algo estoy aquí y yo pido, o sea, que se manifieste esto aquí. Entonces pedirlo, por eso el decreto es muy, muy importante. Yo pedí a la vida, a Dios, al universo que me guiara para yo poder aportar lo que yo venía a cumplir aquí. Ser ese canal, como lo queramos llamar cada quien tiene, y que me inspirara en cada momento a que me llevara y que me guiara mis pasos hacia donde yo iba a cumplir esa misión. Y ahí ese es el paso más importante, yo creo, Fairuz. Dar ese paso sabiendo que no hay nada seguro, que va a aparecer al piso cuando damos el paso, pero que no es como que tenemos que verlo para saber que está ahí. Y tener esa confianza en nosotros, es como activar esa confianza en nosotros mismos de saber que todo está ahí para nosotros, aunque de momento no tengamos nada. Aunque no tengamos nada, es que como que sé que todo se va a dar. Y en ese momento pedirle inspiración. Cuando entramos en esa inspiración y hacemos ese, digamos, es un proceso personal en el cual también vamos haciendo toda esa limpieza mental que viene de pensamientos y emociones, entramos en nuestro ser, en donde ahí estamos absolutamente guiados por la fuente. Y ahí es cuando empieza nuestra intuición como a activarse cada vez más. Y entonces vamos yendo por este proceso de sentir la certeza de escucharnos, ir dando esos pasos hacia ese lugar. Que sabemos que yo estoy aquí, es que yo estoy aquí por algo. Yo sé que hay algo muy importante que tengo que cumplir. Y yo sé que todos lo tenemos. Todos, no hay, o sea, no estaríamos aquí. Y que cuando conectamos con eso, el universo siempre, siempre nos va a proporcionar absolutamente todo para que esa misión, para que ese propósito, para que esa función que tenemos en este mundo se cumpla. Y así es. Y ahí es cuando volvemos a conectar con la abundancia, porque todo va a aparecer para que se cumpla. Es que abundancia no es tener mucho. Abundancia es siempre tener lo que se requiere para que cumplas tu función, tu misión. ¿Sí? Y entonces ahí vuelves a conectar con esa abundancia, que es lo que somos, y se activa la abundancia. La salud, obvio, porque necesita que seamos sanos para poder compartir. Las relaciones empiezan a ser lindas, empieza a haber conexión, oportunidades. Mira qué bonito. Y sé que relacionado con esto nos puedes contar sobre el próximo, el taller que vas a estar teniendo, que su nombre es Eleva tu Ser. Así es. Bueno, es un taller que tengo abierto en donde comparto todas estas herramientas y trabajamos justo esto, toda la parte terapéutica para hacer la descodificación transgeneracional, la sanación de emociones y la conexión con nuestra misión y activaciones para cumplir estas funciones en el mundo, en el cual son clases semanales de 2 horas y media todos los miércoles y de forma grupal vamos, digamos que acompañándonos a cumplir en este estos procesos. Van acompañados de meditaciones, de relajaciones, reprogramaciones, ejercicios prácticos, información, toda la parte terapéutica, porque no se trata de leer tanto ni de aprender tanto, sino de verdaderamente entrar en estos procesos para conectar. Y una vez conectados, es como ya estamos activados. Entonces, pues claro, se pueden poner en contacto conmigo pues, si quieren información sobre este taller. Está siendo muy lindo. Bueno, ya lo saben todos, la invitación es para que nos dejen acá, la invitación es para que se contacten con Laura a través de los enlaces de contacto que van a quedar aquí debajo del video, que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que ya lo saben todos. Vamos a ir con algunas preguntitas. Janessa nos dice, mi madre se niega a tener una comunicación o le incomodan mis preguntas, por ejemplo, de mis ancestros, y se molesta por mis preguntas, que me doy cuenta que desde niña he sido muy preguntona. ¿Qué podemos decirle a Janessa? Pues bueno, primero es aceptar esa parte de nosotros, porque claro que venimos, ¿no? Ya cuando tenemos esas preguntas y desde niños es porque venimos a algo muy, muy especial, ¿no? Ya estaba, ya venía despierta. Y yo considero que lo importante o la manera de conectar amorosamente con mamá o con nuestros familiares para que nos den esta información es como, oye, ¿cómo fue tu infancia? Y quiero saber, y cómo te sentías, y cómo era tu relación con mamá. Y ahí solito va fluyendo la información. Poquita que tengamos es suficiente. Y lo que no tengamos también es importantísimo. O sea, nos va a dar mucha información el no tener la información. De hecho, yo siempre comparto que, bueno, es que no tendríamos la información completa. O sea, ¿cómo podríamos saber si muchas veces nosotros mismos no nos acordamos de lo que vivimos hace 2 años? O sea, y no lo pudiéramos compartir. Entonces, confiar que la información y el acomodo se va a dar en nosotros. Porque nosotros, o sea, lo importante no es que mamá me diga, yo entrar en mí, yo observar cómo ha caído esa información en mí. Y eso se hace a través de la parte terapéutica que te platico, Fairuz. Entonces, confiar, yo le diría. Confiar y lo que te diga es importante. Y también esa, a ver, ¿qué siento cuando mamá dice eso y cómo la observo yo? ¿Qué se ve que estará guardando? Bueno, muchísimas gracias, Laura, por responder a esta pregunta para Janessa. Vamos a ir con Hilda Fuentes, que nos dice, ¿cómo puedo sacar la rabia, el dolor que siento hacia mis padres? No quiero sentirlo, pero no puedo evitarlo. Sí, esa rabia precisamente muchas veces se sintió desde el vientre. Y entonces la traemos como programación y la proyectamos con papá y mamá. Pero yo te diría, si quieres de verdad conectar con tu abundancia, con tu salud, con tu bienestar, lo primero que tenemos que hacer, primero es con mamá. Agradecerle la vida, es rendirnos a ella. Es agradecer que nos dio lo más valioso que es la vida. Y nos dio todo lo que requeríamos para estar vivos aquí. Y la rabia es un control, es una fuerza que muchas veces la sacamos hacia afuera cuando la deberíamos, o sea, todas las emociones tienen un sentido, pero la rabia es una energía que tiene mucha fuerza, que sería para poner un límite, para decir que no, hay personas que pueden levantar un carro con una rabia muy grande o con una desesperación, pero esa pues, la podemos usar para aventarla afuera o la guardamos en nosotros y eso va a reventar en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? A través de un síntoma y nuestro cuerpo va a hablar. La mejor manera de usar la rabia es para empoderarnos en nosotros mismos, reconocernos, darnos ese empoderamiento de reconocernos quienes realmente somos y agradecer desde ahí amorosamente y compasivamente, pues darle las gracias por la vida a papá y a mamá. Eso es fundamental. Y de ahí, pues, tomar nuestra vida, irla a vivir, ya no tenemos que estar regresando a ver por qué me da rabia, ¿no? Ir a ver hacia el frente, tomando su fuerza, pero sí es un proceso que hay que vivirlo terapéuticamente, creo. Ajá. Bueno, ya lo saben entonces, Hilda. Vamos a ir entonces ahora con una preguntita de Judith que dice lo siguiente, mi duda es cómo dejar de tener esos pensamientos o actitudes que son de mis padres y yo soy consciente de ella, me doy cuenta pero no sé cómo pararlo. Bueno, aquí es como observarlo. Si tú ya te estás dando cuenta, mi pregunta sería, y es como a mí lo que, bueno, hay un ejercicio que se los voy a compartir que yo hago en mis talleres, que es, por ejemplo, observarnos en un momento que tuvimos una reacción. Aquí ahorita nos puede venir al día de ayer, una reacción que hayamos tenido en automático, que claro que fue generada por pensamientos. Entonces, esos pensamientos, ¿qué tipo de reacciones te llevan? Y esa reacción, obsérvate. ¿Quién eres en ese momento? ¿A quién estás copiando? ¿A papá o a mamá? Y mi pregunta sería, ¿eh? ¿Quién quieres ser? Si identificaste que era papá o mamá, o a quién has identificado, elige ser tú o elige ser tu mamá, o sea, elige ser ellos o elige ser tú. Entonces tú has venido a vivir tu propia experiencia y no tienes que repetir estos patrones. Todas estas cargas son porque vienen todo este escaloncito que venimos repitiendo patrones de generaciones. Entonces, pues. ¿Estás ahí, Laura? Me parece que Laura se ha quedado congelada. Vamos a ver, Laura, ¿estás allí? Déjanos, por favor, un mensajito acá. Por favor, cuéntenme si me ven y me escuchan correctamente. Hemos perdido a Laura de la entrevista. Vamos a ver si podemos invitarla nuevamente para continuar con lo que veníamos hablando. Vamos a ver, Laura, si estás allí. Laura, no te puedo invitar. ¿Me quieres invitar, enviar la invitación, por favor? A ver, a ver. ¿Qué pasó por acá? Laura, aquí, vamos a ver, ahí estoy aceptando. Vamos, un poquito de paciencia, por favor, que ya estamos volviendo. Laura, ¿estás? A ver, Laura, ¿me escuchas? Laura, no te puedo escuchar. Me gustaría saber si me ves, si estamos conectadas las dos. ¿Luz? Ahí te volví a escuchar. Ah, ¿ya? Ahora sí. Sí. Cuéntenos, por favor, si nos ven a las dos. Mientras tanto, quiero hacerte una preguntita que teníamos de Patricia. Y dice, cuando no se recuerda nada de la infancia, ¿qué pasa? Porque no recuerdo antes de los 18 años. Ahora tengo 50. Bueno, puede haber un bloqueo inconsciente, pero claro que podemos volver a conectar con ello. Quizá hubo algún trauma fuerte. Esto lo hace el inconsciente para bloquear alguna memoria. Pero, y es importante, claro, desbloquearlo. Es importante tomar conciencia. Hay varias herramientas terapéuticas, pero debió haber vivido alguna situación por la cual se olvidó. Pero 18 años es una edad ya bastante grande. Entonces sí recomiendo que sanar esa parte, a ver qué pasó ahí. El sentido sería olvidar. Entonces vemos, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó que queremos olvidar? ¿No? Muchísimas gracias, Laura. Aura María nos dice, ¿cómo me abro a la abundancia a pesar de tener esa deficiencia en la relación con mi madre? Sanando la relación con mamá y reconociendo esa abundancia. Es que mamá te dio absolutamente todo. Quizá tienes una expectativa de cómo querías que ella te quisiera. pero tienes que romper justo esa expectativa para conectar con la abundancia. Es agradecer la vida. Únicamente entrar en ese proceso de rendición, de decir gracias porque me diste lo más valioso que es tu vida. Eso es lo más valioso. Y ya teniendo la vida tienes todo para crear precisamente esa abundancia, que la abundancia no es tener, es ser, es tener esa paz. Y ahí se da absolutamente todo porque estamos en plena conexión. Muchísimas gracias, Laura, por responder esta pregunta. Quiero, por favor, que nos cuentes o que le cuentes a toda la audiencia de Mindalia sobre tus sesiones individuales. Sí, bueno, en mis sesiones individuales, Fairuz, lo que hago es acompañar a las personas precisamente a entrar en toda esta información. Tenemos que comprender que nosotros creamos nuestra vida a través de nuestra mente, pero nuestra mente es 5% consciente y 95% inconsciente. Mi acompañamiento es a través de entrar en el inconsciente y ver todos esos bloqueos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con los ancestros? ¿Qué pasó en el vientre de mamá? ¿Cómo se repiten los programas? ¿Qué heridas de la infancia traemos y repetimos constantemente? Observar las repeticiones y ahí dar una herramienta. O sea, entramos en un proceso terapéutico también de hacer la sanación ancestral, o sea, de este corte transgeneracional, la toma de conciencia del trabajo terapéutico con las emociones, para tomar nuestros recursos y empoderarnos. Y bueno, dependiendo de la persona, de hasta dónde quiera llegar, pero digamos que una persona puede llegar por un tema de salud a trabajar, pero es tan profundo porque vamos justo a las raíces, que se modifica toda la línea de vida, que se empiezan a abrir oportunidades de trabajo, en las relaciones, o sea, todo empieza a fluir muy, muy diferente, ¿no? Movemos una cosita, pero muchas cosas se acomodan en nuestra vida. Qué bonito. Entonces, Laura, muchísimas gracias. No, que se pueden poner en contacto para más información, pero es justo todo este proceso de sanación y de liberarnos. Digamos que las respuestas también son muy rápidas, o sea, digo, los resultados que observamos, porque una vez que buscamos esta ayuda, es porque ya queremos una solución y no es tan complicado. Como vamos a la raíz, que está en el inconsciente, modificamos el inconsciente y a través de un cambio consciente en nuestra vida, rápido se ven los resultados. Gracias, Laura. Para Aura María, que pregunta, y para todos los que están ahí conectados, Laura Nieto la van a conseguir en Instagram, y aquí debajo del video que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, también van a poder contactarla. Recuerden que tienen todos los enlaces, así que se van a poder comunicar, participar de la formación de Eleva Tu Ser y también de sus sesiones privadas. Ha sido hermosísimo, Laura, como siempre, estar contigo en estos espacios. Te agradezco enormemente y agradezco a todos los que nos acompañaron acá. Muchas gracias, Fairuz. También ha sido un gusto, un honor. Gracias también a Mindalia y a todos los que se unieron. Muchas gracias, un placer. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao.